Para mí, lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajito en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía alguna foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos paraqués, sin mujer o sin plata, y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro. Nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo. Nos dijimos, hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más canto y más pájaro de nosotros mismos. Qué lindo eso. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos. Un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y sí, lo deseamos y vino. Y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba: mi Buenos Aires querido. Eran como las 6. Esa hora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos. Dice, démosle lo más canto y lo más pájaro que tengamos. ¿Viste cómo armaba este tipo? Al que escuchaste es Arturo Bonin, leyendo La invención de Gardel, de Humberto Costantini. Dice Humberto, nos estamos ocupando de un tipo especial de comunicación entre los hombres, un tipo de comunicación profunda de adentro, parecida al amor, parecida tal vez a la charla de dos amigos frente a un vaso de vino. Humberto Costantini, 1924-1987. Nació y murió en Buenos Aires. Militó desde joven en el Partido Comunista, aunque su principal experiencia política la hizo en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, junto a Roberto Santoro y Haroldo Conti. Veterinario de profesión. Abrazó la literatura desde muy joven. De su obra pueden destacarse los volúmenes de cuentos de Por aquí no más, Háblenme de Funes, Bandeo y En la noche, así como los poemarios Cuestiones con la vida y Más cuestiones con la vida. Incursionó también en el teatro y la novela. En este último género se destaca La larga noche de Francisco Sanctis, traducida a varios idiomas. Un tipo al que le dimos muy poca bola aquí en nuestro país, Humberto Costantini. Yo recuerdo hace muchos años haberme emocionado hasta las lágrimas leyendo de primera intención, agarrando el libro así, al aire, en radio, y leyendo El cielo entre los durmientes. Y se me hizo un nudo en la garganta cerca del final. Ediciones Razón y Revolución acaba de presentar el libro que recopila los cuentos completos de Humberto Costantini. Lo tengo aquí y lo estoy leyendo hace un tiempito. En la presentación estuvieron presentes Abelardo Castillo, Liliana Hecker, Horacio González y Rosana López Rodríguez como panelista. Rosana además realizó el prólogo del libro El hilo de la vida, Humberto Costantini, Narrativa y Revolución. Yo Rosana, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Escuchando muy emocionada tus palabras. Che, bueno, leí el prólogo, pero no es un prólogo. Es toda una investigación. Es como, a ver, yo creo que debería leerlo al final del libro y no al principio. Debería ser un post-logo. Porque la verdad es que me descubre, es como un mago al que se le ve el hilito. Me descubre demasiadas cosas. Entonces me parece que eso debería ir al final del libro y ahí sí cerrar. No sé, es una pavada que se me ocurre, ¿no? Pero hiciste una investigación muy exhaustiva. Sí. La verdad que estuvimos buscando mucho material. Tratamos de rastrear todos las revistas en las cuales Costantini teníamos noción de que había publicado. Claro, sí. Y bueno, si bien los hallazgos no fueron muchos, ajá, como en el caso que nos había ocupado anteriormente, que era el caso de la poesía completa de Santoro, ajá, en este caso lo que encontramos, aunque fue muy chiquitito, fue una perlita, sí, del cuento que publicó en sus comienzos y nunca apareció bajo el formato libro. Quedó ahí en una revista, ligada al PC, en Hoy en la Cultura, sí, un cuento que se llamaba Política y Pantalones Largos, ajá, que apenas tiene 2 páginas, sí, pero es una joyita, un hallazgo. Sí. Pero para encontrar eso, bueno, sí, nos miramos todas las revistas, había así por haber, además, claro, encontramos obviamente reseñas de libros de él que fueron muy útiles a la hora de realizar este, sí, yo diría, un estudio preliminar, más, sí, un prólogo. Sí, sí. Y bueno, y después la ayuda de los hijos que nos brindaron también los libros para, ajá, comparar ediciones, sí, en caso de que hubiera alguna diferencia, pero bueno, sí, efectivamente es un trabajo, y además lo más difícil, por lo menos lo que a mí me costó para trabajar, fue encontrar, y de allí el título del estudio, El Hilo de la Vida, el hilo conductor que fue desarrollando en todo el proceso de su escritura, Costantini. Sí, sí. Digamos que era lo que unía Bandeo a La Noche. Claro, ¿y qué era lo que unía? ¿Cómo lo definirías? Y yo, ¿Cómo describirías ese hilo conductor? Porque de acuerdo a esa explicación que vos me puedas dar, yo voy a tratar de entender sobre qué cosas escribía Costantini. Mira, el hilo conductor de toda la obra de Costantini es, a mi juicio, la transformación de un individuo particularista en un individuo social. Todos los cuentos tienen un proceso de conocimiento, abordan el proceso de conocimiento, de autoconocimiento, de darse cuenta. Ajá. Son cuentos de adquisición de conciencia. Ahí está. Soy este individuo que... en el texto que vos leías, que Arturo Bonin leía recién sobre, sí, la invención de Gardel, ajá, está claro el proceso de adquisición de la conciencia. Sí. De cómo nos dimos cuenta que necesitábamos algo. ¿Y qué era lo que necesitábamos? Esta imagen, esta figura, esta construcción artística que surge de nosotros mismos, porque en definitiva, digamos, pensado en términos del poema mientras lo estaba escuchando también, Gardel es nosotros, porque sí, es producto nuestro. Eso nosotros, sí. Y nosotros nos constituimos en un individuo colectivo, en seres parte de una comunidad, sí, en virtud de esta creación. Está bueno, sí, sí. Y en todos los cuentos aparece esto. Ajá. Pero ya sea que uno mire los de Bandeo, que el primero, que es Don José, sí, que es la historia de un jubilado a punto de suicidarse, porque, digamos, el caso clásico que uno piensa, bueno, ¿qué haría un jubilado que no tiene qué hacer con su vida y ni con su familia? Sí. Los nietos no le dan bolilla, la nuera lo odia, el, sí, hijo no, lo ignora, sí, y va a la plaza y sencillamente se encuentra con otros que están en su misma situación. Sí, hay un puntito donde aparece una especie de salvavidas, justamente, ¿no? Sí, absolutamente. Claro. Es la relación, es el lazo social. Claro. De allí se me ocurría esta imagen de hilo, porque es lo que nos enlaza a los otros. Sí, en definitiva lo salva una supuesta amistad futura, pero lo salva eso, lo salva la posibilidad del amor. Sí, sí, absolutamente. Claro. El amor y la amistad. Claro. Que qué lindo. Ya en los últimos libros, por ejemplo, ya sí, ya en la noche o Pepa ya llegando a hablarme de Funes, ya empieza a ser la militancia, pero es otra forma, yo lo veo como otra forma de amistad. Está bien, está bien. Él va buscando formas de reconstruir los lazos sociales. Otra de las que encuentra, y te decía que está muy claro en este poema a Gardel, es el arte. Ajá. El arte es una forma de reconstrucción de lazos comunitarios. Eso es. En el sentido etimológico de la palabra religión. Ajá. Porque Costantini, más allá de sus orígenes judíos, no era un judío practicante, pero sí había retomado de toda su formación religiosa y familiar histórica, sí, esta concepción de la religión como unión. Eso como es. Volver a unir. Eso es. Como restablecer los lazos que la comunidad perdió. Claro, claro. El artista también tiene esa función. Uh-huh. Fíjate lo que salía recién en el poema. Sí. Bueno, uh-huh. Háblenme de Funes, es eso. Uh-huh. Amarillo Sol, que también está en el libro Háblenme de Funes. Sí. También es uh-huh. Como personajes que estaban completamente aburridos, separados, introvertidos, ensimismados. Sí. Ven pasar un canario que se escapó, uh-huh, y van todos detrás del canario tratando de atraparlo. En definitiva, es el poeta, es la función artística. Eso es, eso es. Pero bueno. Sí, Rosana, y en esta lectura, ¿no? Digo, el tipo que de alguna manera buscó un hilo conductor y lo encontró justamente en esto de religare, en esto de reconectar. ¿Por qué es tan olvidado? Quizá porque investigó o buceó en un lugar que no queremos ver demasiado bien. ¿Por qué el tipo? ¿Por qué Costantini es Costantini y no alguien más famoso? Y mira, yo tengo algunas hipótesis. A verlas. Por un lado, algo debe tener que ver el tipo, la militancia de Costantini, que no... Era un zurdito del PRT. Claro. Ajá. Claro. Claro. El PRT todavía sigue siendo un problema. Claro. No tanto haber sido montonero, si sí. quieres. No, claro. Me claro. parece... Bueno, sí. Y bueno. No es tan grave. No. Bueno, estamos atravesando un periodo que sí. se dice heredero, sí. se dice, está bien. De aquellos me gusta ese de los 70. Sí. Eso por un lado. Uh-huh. Pero por otro lado, y también en virtud de su anterior militancia política, peor todavía, sí. el PC. Claro. Porque, sí. Y esto ya no en términos estrictamente políticos, sino en términos de crítica literaria y artística, uh-huh, sí. Que tiene raigambre, obviamente, política, sí. pero que considera que toda producción artística ligada a un programa político tiene que ser necesariamente de una calidad inferior, eso un panfleto es. Que no puede sí. ser arte. Sí, sí, sí. Todo esto relacionado con el prejuicio sí. de raigambre sí, claro. antiestalinista. Claro. Claro, de, bueno, claro. esto tiene que ser es lo que es la zarzuela a la ópera, por ejemplo. Claro, el prejuicio sí. de pensar, bueno, esto tiene sí. que ser realismo socialista. Y si es realismo socialista, el tipo es estalinista. Sí, y sí, el está. Artista tiene que ser libre, no puede tener un programa, etcétera. Lo que sucede es que, bueno, la gran demostración de que eso es un prejuicio que se desmonta muy fácil sí. Es la lectura de los cuentos de Costantini. Por ejemplo. Uno sí. lo lee. Está bueno eso. Chau, listo. Olvídense todos los que vienen con esa armazón de que esto es realismo socialista. Por otra parte, rompió inmediatamente con el PC sí. cuando la política de Stalin, o sea, no es que tampoco... Siguió militando en el Partido Comunista. Sí, porque pero sí. Pero en sus comienzos claro,